La respuesta del vocero de la Cancillería de Corea a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que en Estados Unidos se monta el juego de elaborar el plan de operación de bombardeo de precisión contra Norcorea, fechada el 15 de junio, fue distribuida el 28 de junio como documento oficial de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU a 70.957 S-2016-549. También, la charla del vocero del Comité de Defensa Nacional de Corea, fechada el 19 de junio. La creciente amenaza y combinación nucleares de Estados Unidos pandidesco causarán solo la represalia nuclear despiadada justiciera. Y la del vocero de la Cancillería Coreana del 16 de junio, relacionada con el ininterrumpido y abierto refuerzo armamentista norteamericano para su hegemonía militar en la península coreana y sus contornos. Fueron distribuidas respectivamente como documento oficial del Consejo de Seguridad de la ONU S-2016-558.